hasta que vuelvan a recuperar en muy poco tiempo los de ustedes. Totalmente. Bueno, seguimos transmitiendo por el canal 4 de aire y por eso el streaming. Eso le iba a preguntar, efectivamente. ¿Volvieron volvieron? ¿Continuaron transmitiendo por el canal 4 de aire? Canal 4 de aire y por el streaming de internet. Uh-huh. Seguiremos transmitiendo. Bien. Ahora, bueno, estos días van a estar medio raros porque tenemos que reconstruir ahí un poco el espacio, sí. Pero sí, vamos a seguir. Perfecto. Gracias, Male. Gracias.